Génesis capítulo 16, versículo 1 al versículo 16. Te dirá, ya lo leímos hace 8 días. No le hace, ¿verdad? Lo vamos a volver a leer otra vez. Dice la palabra de Dios. Todos puestos en pie, por favor, los niños, todos los que vamos a leer la palabra, todos puestos en pie. Sarai, mujer de Abraham, le daba hijos. Pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Agar el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que le había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a Señor y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, ya que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus enemigos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no me ha visto también aquí el que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Tome su asiento, por favor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a compartir la última predicación del Génesis en algunos meses, porque ahora más o menos a mitad de enero vamos a hacer una serie acerca de lo que es la teología de la prosperidad. ¿Sí? Es una serie que le va a enseñar a usted que casi todo el cristianismo hoy día está equivocado. Casi todo está equivocado. Y vamos a traer videos y va a hacer una serie hablando sobre varias cosas acerca de lo que es la teología de la prosperidad. Y entonces por eso no vamos a poder hablar del Génesis. Y después, cuando terminemos eso, a mitad de enero vamos a empezar una campaña de ese estilo de 40 días que hacemos acerca de lo que es mensajes subliminales, ¿no? Pues también ahí durante esa época, los miércoles, estaremos tratando esos temas y pues no podremos hablar del Génesis. O sea que por ahí en marzo, si Dios quiere. Amén. Tiene que hacer a... Eso. Amén. Y para cerrar con broche ahora este tiempo, vamos a hablar de las mujeres otra vez. Porque es lo que sigue, no tengo culpa. Sí. Vamos a hablar de las mujeres de Abraham, parte 2. Porque hace 8 días estuvimos hablando de la mujer de Abraham, ¿cierto? Que era Sarai. Y vimos en el relato, hablamos de la impaciencia de Sarai, hablamos de la impenitencia de Sarai, y hablamos por último de la misericordia de Sarai. De eso hablamos, ¿eh? Y aprendimos muchas cosas muy edificantes para nuestra vida. Espero que lo que usted oiga lo lleve a la práctica, ¿no? Y se acuerda y diga, ay, verdad que la palabra dice, porque me me gustó esta semana, pues me ha gustado varias cosas. Y perdonen que me extienda aquí un poquito, pero bueno, una vez con dolor a alguien, eso me hirió mucho, no por mí, porque yo soy el siervo inútil, pero me dolió por cómo la gente desprecia la Biblia hoy día. Aún la gente dentro de las iglesias. Una vez no volvió a la iglesia. Entonces yo mandé a alguien a que la llamara y le preguntara por qué no había vuelto a la iglesia. Y dijo que era que aquí estudiamos mucho la Biblia. Y que estudiar tanto la Biblia, pues que ella se hacía testigo de Jehová mejor. Que se vaya para allá entonces. Y yo le dije a la persona, me dijo, eso me dijo. Y a mí me dolió, no por mí, porque me dolió porque cómo puede que una persona que venga a una iglesia diga semejante estupidez. Pero entonces el otro día una hermana me dijo, pastor, estoy gozosa que estemos estudiando la Biblia, le estamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin saltar nada, mirando. Estaba feliz la hermana, porque es que el que es de Dios oye las palabras de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es lo que pasa con esa hermana otra que dijo eso? O hermana no, esa señora que dijo eso. Pues qué cabra. Ella oye la voz de los hombres y la del diablo, esa es la que le gusta. Y los misioneros, el 25 hablé con ellos, cogió el celular allá. Ya estaba en una, ya se adentraron más todavía en la selva. Ya no se puede hablar con ellos. Me llamaron desde la selva, imagínense. Sí, están ahí en una comunidad y eso. Y luego me dijeron que ya el otro día se iban más para allá. Bueno, me dijeron, pastor, te pensamos mucho. Me dijo, ay, sí, ¿no? Ajá. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ajá. Sí. Y nos acordamos mucho de tus enseñanzas. Y las hemos hecho en práctica, me dijo. Entonces yo dije, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra, ¿verdad? Dijo, sí, me sigue. Así que cuando usted oiga a alguien que le diga que es que no viene a la iglesia porque estudiamos la Biblia, dígale, no sea impío, no sea hijo del diablo. Porque entonces, ¿a qué más que venimos a la iglesia del Señor? Si no es aprender de Dios y aprender sobre la voluntad de Dios. Cierro el paréntesis. Entonces hoy vamos a hablar de la otra mujer de Abraham, que tenemos aquí en el texto, que es Agar, la esclava egipcia, ¿sí? Y así como pudimos aprender de Sarai, de su vida, de lo que hizo, también creo que podemos aprender acerca de Agar, ¿sí? Y básicamente este es un mensaje sobre el perdón. Si uno se deja guiar lo que el texto le dice, se va a dar cuenta que eso es un mensaje sobre el perdón que hay en Agar y lo que le pasa a Agar. Entonces vamos a ver cuatro cosas de Agar en esta hora. Y lo primero de ello es el desprecio de Agar. El desprecio de Agar. Vea el versículo 4, dice, y él se llegó a Agar. Entonces, que Abraham se llegó a Agar, no es que llegó, ¿no? ¿Qué hubo? Llegué. No. Sino que Abraham se llegó a Agar, quiere decir que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar. Llegaron ahí, tuvieron la relación sexual, dice, que ella después de esa relación sexual, dice, la cual concibió, y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. Número uno, el desprecio de Agar, hermano. Tenemos esta ironía. Cuando lo leí, lo primero que vi ahí fue una ironía. Alguien que desprecia a su señora. ¿Nota la ironía? Señora, la señora quiere decir su jefa, su amo, su ama, la amiga, ¿cómo dice? Sí, su jefe. Pero esta esclava miraba con desprecio a su jefe, a su amo. Y a mí me parece que no es buena idea mirar o tratar a otro de esa manera. Y más si esa persona es un superior mío. Vaya usted a mirar hacia su jefe a ver. ¿Usted empezarle a hacer burla así a su jefe a ver qué le pasa? ¿Cierto? No es buena idea en eso. Pero imprudentemente esta mujer, Agar, empezó a mofarse, a despreciar, a burlarse de su jefe, de su ama, su señora, que era Agar, hermano. Pero no solo esto no es buena idea con los que están sobre nosotros, en alguna jerarquía superior, sino que tampoco es bueno con alguien que decimos, entre comillas, está al mismo nivel de nosotros o por debajo de nosotros. Esto teniendo en cuenta que la Biblia dice que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros, ¿cierto? Pero bueno, eso es ahí, pero tenemos que... hay jerarquías, queramos o no, ¿no? Tampoco es buena idea despreciar a aquellos que de alguna manera están por debajo, bajo nuestra sujeción, o al mismo nivel de nosotros. Bien. Ahora, la razón por qué no es buena idea es porque cuando usted es sencilla, no tiene nada de raro, es sencilla, cuando usted desprecia a otra persona, se burla de otra persona, no la mira, no la saluda, le habla feo, usted causa en el corazón de esa persona resentimiento, ira, odio en tal individuo. Y luego seguramente tenemos que enfrentar las consecuencias de esa imprudente acción de despreciar o de mirar a otros con sorna y con burla. ¿Le ha pasado? Claro que nos ha pasado. No se hagan los que esto no es conmigo, porque nos ha pasado. Uno, nos somos Agar cuando despreciamos a otros, los insultamos, no les queremos hablar. Ahí somos Agar, ¿cierto? Yo quiero que usted no pierda Génesis, pero encontré un proverbio bien hermoso relacionado con esto, que está en Proverbios 30-33. Vaya a Proverbios 30-33, por favor. Proverbios 30-33. Proverbios 30:33 dice: ciertamente el que bate la leche saca la mantequilla. qué curioso, ¿no? El que bate la leche saca mantequilla. ¿Sabe usted cómo se hace la mantequilla? Ahí está la receta. Batiendo la leche. ¿Aquí alguna sabe hacer mantequilla? Batiendo la leche, ¿sí o no? Y lo dice: y el que se suena fuerte las narices sacará sangre. Y lo dice, y el que provoca la ira causará contienda. No tiene nada de rezo. Es cosa de sentido común. El que provoca la ira, ¿qué? Causa contienda. Y yo provoco la ira de otros cuando los trato de manera imprudente, los miro con desprecio, me burlo de ellos, no les hablo, ¿cierto? Todas esas cosas que hacemos. Eso es lo primero que vemos aquí acerca de Sai, el desprecio, que nunca es una buena idea con nadie. Ahora, en segundo lugar, vemos la cobardía, la cobardía. Agar ahora tiene que enfrentar la imprudencia de sus acciones, como la tendrá que enfrentar toda persona que desprecia o provoca ira en otra persona. Versículo 6 dice, y respondió Abraham a Sarai, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, provocada la ira en Sarai lo que hace es que empieza a maltratar. Hace 8 días vos, lo que quería decir la palabra maltratar en hebreo, ¿verdad? A Agar. Entonces vimos que maltratar era humillar, afligir, que incluso esa palabra tiene que ver con violencia. Entonces, quién sabe, tal vez hasta Sarai cogía fuera a Agar y le daba duro. Tanta sería la mala vida que le dio a la pobre, que dijo, yo me voy con de mi mami, me voy para Egipto otra vez, esta señora me trata muy feo, y huyó. Y la cobardía no está en el hecho de haber huido por el maltrato, sino en el hecho de no haber enfrentado la situación. Esa es la cobardía. ¿Me hago entender, hermano? Me voy a explicar mejor. cuando levantamos y provocamos la ira en otra persona, tenemos dos opciones. ¿Ya? La primera es huir, ¿cierto? Y mantener un enemigo que nos hará pagar tarde o temprano. Usted provoca la ira en otro, usted puede decir, no, por aquí más rápido. Y sale. No le vuelve a hablar, se va de la casa, no le vuelve a hablar. Bueno, algo de usted sale y se va. No enfrenta. Pero ahí tendremos siempre un enemigo herido que buscará hacernos pagar que le hayamos provocado ira. ¿Qué fue lo que hizo Agar? En lugar de Agar haber recogido su falta, haber dicho esto, hice mal, ¿cómo me ocurre haberme burlado de la jefe? Imagínese. Haber ido a pedir perdón, a arreglar la cosa, dijo, yo mejor me voy, y se fue, hermano, se fue. Entonces, la otra opción que tenemos es enfrentar la situación. Pedir perdón, resarcir el daño. De esa manera hacemos un hijo y nos libramos de un enemigo. ¿Está oyendo? Hacemos un amigo y nos libramos de un enemigo. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece eso? Bueno. Mejor, sí o no. Pero Agar huyó. Ahora, ¿qué hace usted? Cuando usted provoca la ira en otro, porque usted se burla a esa persona, mira mal a esa persona, aflige a esa persona, desprecia a esa persona, ¿qué hace usted? ¿Enfrenta la cosa? ¿Sí? Como dice el dicho, todo, con el toro por cuernos, o empieza a evitar a la persona, se cruza el andén, cuando lo ve, bien, usted se cruza, ¿sí? Lo ve en la iglesia, ay, allá adelante está, me hago atrás, ¿sí? Me escondo detrás de la columna, digo alguna cosa, hago, me meto al baño, no salgo en culto, me voy a la escuela dominical mejor, porque no quiero ver a esa persona, no quiero hablarle. ¿Eso hace usted? ¿Qué es lo que hace? Si es una mala idea despreciar a otros, como lo hace Agar, es una mala idea también huir de esa situación, como lo hace Agar, que salió por el camino de Chur. Amén. En tercer lugar, tenemos aquí la restitución. La restitución. Ella sale corriendo, yo me la imagino, con esa panza, y corra por ese, sí. Y Sarai mala, ¿cierto? Porque se estaba maltratando a una embarazada, ¿no? De un hecho, ¿puedo hacer abortar? Alguna cosa, pero no. ¡Salió! Y cuando llegó a una fuente de agua, dice el versículo 7, había una fuente de agua ahí en el desierto, camino de Chur, ese camino era camino a Egipto, se le apareció el ángel de Jehová. Tuvo de buena. ¿Quién es el ángel de Jehová? Vamos a ver que no es un ángel cualquiera. A veces en el Nuevo Testamento, Testamento, el ángel de Jehová es un ángel común y corriente, pero en otras ocasiones el ángel de Jehová es Dios mismo. Es Dios mismo. En este caso, ¿quién es el ángel de Jehová aquí? ¿Un ángel común y corriente? ¿O es Dios mismo que se le aparece a Agar? Vamos a verlo en el contexto entonces. El versículo 10 da una pista de quién es este ángel de Jehová. Dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Por esa forma de hablar sabemos que este no puede ser un ángel común y corriente. Porque este ángel aquí está hablando con la autoridad de Dios. Entonces, ya ahí tiene una pista. ¿Quién es el ángel de Jehová aquí? Dios. Dios. ¿Que por qué le ponen el de Jehová? No sé. Sí, yo traté de investigar eso. No. Pero la cosa es que el ángel de Jehová. ¿Por qué no dicen Dios y si en lugar de eso dicen ángel de Jehová? No sé. Una profesora decía una vez que coja el cuaderno, anote todas esas cosas y cuando llegue al cielo, pregunta. Pues yo creo que cuando lleguemos al cielo no va a tener ganas de preguntar nada, ¿sí? Porque estaré extasiados contemplando el rostro de Jesús, ¿cierto? Pero no sé, ahora, el versículo 13 ya no la deja más clara. Y nos dice que Agar reconoce en ese personaje a Dios mismo. Versículo 13 dice, entonces llamó el hombre de Jehová, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Nota, ¿quién era el que hablaba con Agar entonces? Dios mismo. Dios mismo. Y luego dice, tú eres Dios que me ve. Porque dijo, visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Amén, hermano. Entonces, tenemos aquí que quien habla con Agar, Dios mismo. Y eso hay que recalcarlo, porque vamos a ver qué le dice Dios a Agar. Y en lo que Dios le dice a Agar, tenemos la fórmula de Dios para reconciliarnos con el otro. Entonces, le dice versículo 9. En el 8 él le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Usando palabras sencillas como que, haciéndose el loco, ¿no? Porque Dios ya sabía de dónde venía y por dónde iba, ¿sí? Es una pregunta retórica. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Cuántas alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, los hombres? Amén. Ninguno quiere alabar al Señor, bueno. Ahí hay dos cosas. Cuando él le dice, vuélvete a tu señora, le está ordenando, enfrenta eso. No huyas. Ve y pon la cara, Agar. Taizo, vuélvete a tu señora. ¿Qué haces aquí corriendo? ¿Para dónde tú crees, oye? No voy para Egipto. ¡Nada, Egipto! ¡Vuélvete a tu señor! ¡Ponle la cara! ¡Arregla este problema, pues! Y luego le dice, ponle sumisa bajo su mano. En otras palabras, ve y obedece. Humíllate. Se mansa. Yo me imagino, creo los pensamientos de Agar sería, me va a matar esa señora. ¿Cómo me voy a volver yo? Me va a hacer perder mi bebé. Si vengo allá porque me está que me aflige y ahora me tengo que devolver. Y él le dice, sí, devuélvete y no te vas a volver a hacer las mismas caras, a despreciar igual, a hacer esas cosas, no. Te vas a devolver y te vas a poner sumisa bajo la mano de tu señora. Segundo lugar, es decir, vas a restituir. Entonces, cuando tenemos un problema de alguien, quiero que usted sepa que Dios no quiere que huyamos. Dios quiere que enfrentemos. Cuando usted provocó la ira en alguna persona, es una mala idea salir corriendo y, como dice por ahí, dejar así. No hay que dejar así. Hay que ir y enfrentar a esa persona mientras haya tiempo, mientras el problema no se empeora, mientras las cosas no pasan a mayores, mientras nuestra vida espiritual no se deteriora y se daña por esa situación que tenemos con esa persona. No va a perder Génesis, pero mire Mateo capítulo 5, versículo 25 al 26. Ese es un texto que uno predica en los versículos anteriores, pero cuando llega ahí mejor deja así porque no sabe qué es lo que quiere decir. Pero le voy a decir esta noche qué quiere decir. Mateo 5, 25 al 26. Jesucristo en ese contexto está hablando de la ira. De la ira, de la rabia, del enojo, del odio. Está hablando de esas cosas. El versículo 24 dice, bueno, el 23, leamos desde el 23, dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Lo que está diciendo el Señor ahí. Vienes a culto y empiezas a cantar y si mientras estás empezando a cantar te acuerdas que tienes una rasquiñita con alguien, deja de cantar, saca esa perra del culto, habla con ella, arréglate con esa persona y después entra y adora a Dios. Es lo, más o menos lo que está aquí diciendo. Sí. Igualito a lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Venimos al culto enojados con otro y empezamos a cantar, no nos importa nada. Venimos bravos, no nos importa nada. Y seguimos bravos, otro culto y otro culto y otro culto y otros cultos. Hay 10 años de culto bravos. Sí. Y no ponemos cuidado a eso, pero el Señor dice, ¿no sirve? Si mientras estás cantando te acuerdas que tienes algo contra otra persona, deja de cantar, no presentes esa ofrenda. Arréglate con esa ofrenda, después ven y presenta esa ofrenda, ¿cierto? Y luego le dice, ponte a venas deprisa. ¿Cómo dice su Biblia? Aquí dice, ponte a venas deprisa. ¿Cuánto? ¿En qué tiempo? ¿Un mes después? ¿5 meses después? ¿Sí? ¿En el lecho de muerte? ¿Para no irse para el infierno? Ahí. Tráiganme a fulana. Tráiganme a mengana ahí. Porque ahí se acordó que tiene esa pelea con esa persona hace años. Ya se va a morir. Y tal vez, quién sabe, de pronto, ¿no? Por no haber trabajado eso, se va a ir para el infierno después que muera. Y la gente se va para el infierno por eso. ¿Y no sabía? Y entonces, ponte buena deprisa. O sea, ya. Ya, cuando salga este culto, hágame el favor. Ya, ya, ya, deprisa. Dice, con el que te quiere llevar a los tribunales. En tanto que estás con él en el camino. No sea que el contendiente te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás en absoluto de allí hasta que pagues el último cuadro. En otras palabras, arréglate con esa persona mientras las cosas no se empeoran. ¡Ya! Entonces la carne de uno empieza a decir, no, ya no, dejémoslo de propósito año nuevo. Sí. La carne empieza a decirle ahí, le empieza a decirle, y toca así de una, así a rajatabla, no, eso debe ser muy terrible. ¡Sí, ya! Porque puede que eso se empeore. Ponte de acuerdo. Antes de que las cosas pasen a mayores. ¿Está comprendiendo la palabra? ¿Por qué Dios quiere que usted qué? Enfrente esa situación. ¿Dios le está hablando? Amén. Diga amén si Dios le está hablando, diga algo. Amén. Sí. Y luego, lo otro que Dios quiere que hagamos es que restituyamos a la persona. ¿Qué es la restitución? Se lo voy a decir con un ejemplo primero y después le voy a dar una definición. Lo primero, Lucas 19:8. Le voy a dar un ejemplo de restituir. Lucas 19:8. Algunos dirán, yo últimamente yo no sé ni para qué vengo. Siempre que vengo salgo escalabrado de aquí. Ahora de año nuevo me van a mandar a ponerme de acuerdo con Lucas 19:8 dice. Y Zaqueo pues en pie dijo al Señor, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguno, no lo dude que había defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Se quedó pobre Zaqueo, hermano. Porque ese Zaqueo era Zaqueo. ¿Sí? ¿Dónde cree que salgan ese de la palabra Zaqueo? ¿Sí? Saquearon esa casa. Porque ese era Zaqueo. Usted sabe que hay esposas que les dicen así, ¿no? Saqueos. Claro, saqueo, saqueo. Deja así. Entonces, lo importante es que ahí está lo que restituí. Dijo, si le robé a alguien, le voy a devolver lo que le he robado. Eso es restituir. es decir, resarcir el daño. Esto no tiene que hacerse siempre. A veces es prudente hacerlo, o a veces ya pa' qué. Sí, pero Dios quiere que restituyamos. Ejemplo, si lo que usted hizo fue robar a alguien, tiene que dar a devolver lo que se robó. Si lo que hizo fue destruir la honra de alguien con su lengua demoníaca, entonces tiene que bregar. Ahora decir que lo que usted dijo es mentira, que no corresponde a la verdad, publicó así como publicó, eso es restituir. Sí. Que es la muestra de uno está arrepentido. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces usted dirá, bueno, y si yo voy, pongo la cara y restituyo, esa persona no quiere, problema de ella, problema de él ya. Ya esa sangre no corre sobre usted. Porque usted hizo lo posible, ¿verdad? Usted puso la cara, usted trató de restituir. El que no se quiere arrepentir es el otro. Y eso ya es problema del otro. Pero usted tiene que tener su conciencia tranquila de que yo hice lo que pude. Por no estar peleando con esa persona. Por no estar enojada con esa persona. Por no estar en esta situación tan fea con esa persona. Yo hice lo que pude. Ya fue que ellos, o ella o él, no quisieron. Entonces, que salude al anticristo. Amén. El número uno, el desprecio de Agar. Número dos, la cobardía de Agar. Número tres, la restitución de Agar. Número cuatro, para terminar, la obediencia de Agar. Génesis 16:15. Dice ahí: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que dio Agar, Ismael. Ismael quiere decir el... ¿Qué es lo que quiere decir? Visión. Se me olvidó. Visión. ¿Qué visión? Prisión. ¿Qué prisión? Dios oye. Dios oye, gracias, sí. Dios oye, sí. Dios oye. La obediencia de Agar. Entonces, ¿hasta dónde sabemos, según el versículo 15, Agar le hizo caso a Dios? ¿Quién sabe si a regañadientes regresó y ahora como... ¿Quién sabe? Pero la cosa fue que volvió. ¿Cierto que sí? No fue fácil para Agar seguramente regresar de donde estaba huyendo. Pero Agar, pese a eso, obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón Agar obedece? Me parece, hermano, que ella obedece porque ahora ella conoce a Dios como el Dios que me ve. Es decir, el Roy, en hebreo, el Roy. El Dios que me ve. Versículo 13 y versículo 14. Parece que hasta ese momento ella conocía a Dios, o al menos no sabía que Dios era omnisciente. Que Dios la conocía personalmente y sabía de sus cosas. Ahora lo sabe. Y porque lo sabe, entonces obedece a Dios. Esto tiene dos implicaciones. Ahora ella sabe que Dios la ve. Que se puede esconder de Sarai y se puede esconder de Adán si quiere, pero nunca se podrá esconder de Dios. De Dios es el ojo que todo ve. Y que si ella no se devuelve y hace lo que Dios le dice, Dios la va a estar viendo. ¿Cierto que sí? Entonces usted o no, usted me puede engañar a mí, ponerme a mí aquí cara de que yo ya lo hice. Y puede engañar a su líder y puede engañar a los hombres, pero Dios sí lo ve. Y sabe cuán podrido puede estar su corazón, porque usted no quiere ponerse a cuentas con la otra persona. Dios ve. Y porque Dios lo ve, usted debería obedecer. ¿Está diciendo usted algo esta noche? Y lo que se supone que debe seguir a esta noche es que usted quiera hacer lo que Dios le está diciendo. Y la razón por la que usted quiera hacer lo que Dios le está diciendo es porque Dios lo ve. Y el pecado del odio, el resentimiento es tan malo como el pecado de la fornicación, el pecado del asesinato, el pecado del robo. Dios sí lo ve. Y Dios lo está viendo camino a ese lugar donde usted tiene que ponerse a cuentas con esa persona. También lo verá camino a la desobediencia si usted se resiste y dice que no lo va a hacer. Pero no solo implica que Dios lo ve, sino también que Dios la conoce. Y eso es lindo, hermano. Porque el hecho de que ahora Agar sepa que Dios la conoce, también quiere decir entonces que Dios la respeta. Y que ella puede volver a estar ahí tranquila, porque ahora ella ha conocido a Dios como el que todo lo sabe y va con ella hasta donde Sarai. Y cuando ella llegue donde Sarai, la va a respetar, la va a ayudar. Dios la conoce también. Y así pasa. A veces nos llenamos de miedo y decimos, no, yo no voy por allá, no voy por allá. Ay, qué miedo, qué susto, qué, ay, tal. No, Dios va con usted. Dios lo va a respaldar. Dios la va a respaldar. Dios le va a ayudar a que usted se reconcilie, a que usted restituya. Dios le va a ayudar, hermano. Dios le va a ayudar, hermano. Porque Él es el Roy, el Dios que nos ve, el Dios que nos conoce. Él es el Roy. Amén. Así que, ¿qué va a hacer? Porque mientras yo predico, yo sé que el Espíritu Santo le trajo aquí a la cabeza caritas. Parecía esos bombillos de Navidad. Porque de pronto usted dijo, ay, ¿por qué no vino fulano? Esto sí le hubiera servido a él. No, no es para él, es para usted. O no solo caritas, sino nombres se le cruzaron así por la cabeza. Nombres, nombres. Así sea uno, pero se le cruzó. ¿Qué va a hacer? Dios lo ve. Dios lo ve. ¿Qué va a hacer? ¿Va a obedecer o no? Dios lo va a ayudar a que se arregle con esa persona. Dios lo va a ayudar, así que vaya. Vamos a terminar. Porque lo veo pensativo, atribulado. Número uno, es una mala idea despreciar a otros. Es una mala idea provocar la ira en otras personas. Nuestras actitudes con nuestros actos, es una pésima idea eso. Y lo hemos hecho, hermano. Con nuestros hijos, nuestro cónyuge, lo hemos hecho con nuestros amigos, los hermanos de la iglesia, lo hemos hecho. Número dos, también es una pésima idea dejar así, huirle a la cosa y no enfrentar la situación, que es lo que la mayoría de veces hacemos, no enfrentamos situación, nos quedamos callados, resentidos contra las personas, heridos contra las personas, no les decimos nada. Sabemos que otra mal con nosotros, dejamos así. Pero eso es una mala idea. Porque eso no va a mejorar la situación. Eso va a empeorar la situación. Número tres. Hay que restituir. Restituir quiere decir enfrentar el problema. Poner la cara. Ser valiente o cobarde. Poner la cara. Y si necesito hacerlo, restituir. Si es prudente. No es que yo tuve una amiguita. Y yo siento a Dios irle a pedir perdón. No. Deje a la amiguita ya. Quieta. ¿Entiende lo que quiero decir con amiguita, no? Déjela ya. Déjela ya. Tengo que ir a pedir perdón al jefe de la banda con que yo andaba, a Scarface allá, tengo que pedir perdón. No, déjelo allá. Si es prudente, estoy diciendo, ¿no? Hay que restituir, hay que devolver. Eso es lo que Dios, eso fue lo que Dios le mandó a Agar a hacer. Y por último, está en otros el obedecer esto o no hacer. Yo no estoy diciendo que qué fácil es y qué sencillo es, pero contamos con Dios de nuestra parte. Dios está de nuestro lado y Él nos va a ayudar, hermano, a arreglarnos con las personas. Tenemos que hacerlo porque Él sí nos ve. Usted puede salir de aquí para su casa y ver que nunca oyó esto. Pero Dios sí sabe que se lo dijo. Y sus ojos estarán clavados sobre su vida. Su conciencia le va a remorder. El Espíritu Santo lo va a redarguir hasta que usted no vaya allá donde Él le está señalando que vaya. Y arregle las situaciones con las personas. Amén. Incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy.